Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Choco de Lima Sur, banda de música urbana de la zona sur de Rosario. Tenemos una mezcla de rap, funk, todo, música soul, música negra en general. Ahora en febrero vamos a cumplir 2 años de vida sobre los escenarios. Por suerte ya contamos con nuestro primer disco, Saladillo Love, que fue el disco ganador en 2009 del concurso de bandas de la Municipalidad de Rosario. Y por suerte estamos agitando mucho, estamos tocando. Hemos ido a tocar a Buenos Aires, en las fiestas del funk naciente, en Niceto. Hemos ido a Paraná, Santa Fe, con muy buena repercusión. Y ya estamos craneando lo que va a ser nuestro segundo disco para el 2011. Hemos compartido escenario con Dante Spinetta, con la sección de España. La banda cuenta con 5 voces, 3 voces de las cuales somos raperos y 2 voces de chicas que cantan, que la destruyen cantando, cantan muy bien. Más instrumentos en vivo, que en este estilo no se usa mucho. Tenemos batería, percusión, bajo, guitarra y teclas también. Para escuchar nuestra música lo pueden hacer en www.myspace.com/limasur. Ahí pueden escuchar el disco. Los invito a que nos escuchen aquí por la radio, por Radio Nacional Rock 93.7. Les dejo acá para todos ustedes nuestro tema Los Perros. Espero que lo disfruten y que se pongan en contacto con nosotros. Un abrazo grande para todos. No me sigan los perros, que no me muerdan las piernas. Vean tranquilo mi mirada, no les temas. Atravesando este mundo, ¿qué mundo? Un mundo. Solo me pregunto, solo en un segundo y respiro. Y me siento tranquilo. A veces salgo loco como vuelo el destino. Varias situaciones, distintas versiones. Y vuelvo ya a pasar y que se caguen en los pantalones. Para que entiendas lo que estoy diciendo. Son palabras sencillas y le pongo sentimiento. Voy encarando sin remordimientos. Libre como hechos con la cara al viento. Los perros no me van a molestar. Soy de la raza, me van a dejar pasar. Me van a dejar pasar. Los perros no me van a molestar. Soy de la raza, me van a dejar pasar. Me van a dejar pasar. Hoy voy a pasar, no les tengo miedo. Y la raza y van a parar al cementerio. Una vez me lo hicieron, 2 no creo. Te guste o no, de la zona yo soy el catero. No tengo plata, no traje el monedero. Pero si me agarran las patas pierdo feo. Perro que no tengo freno. Quiero con mi hueso raspar el pavimento. Los perros no me van a molestar. Soy de la raza, me van a dejar pasar. Me van a dejar pasar. Los perros no me van a molestar. Soy de la raza, me van a dejar pasar. De la raza de los perros que me mordieron. Clavándome los dientes me dejaron su veneno. Puedo pasar, ya no les tengo miedo. Ahora me río, no más, soy uno de ellos. Solo las cartas me van llevando. A mi destino estoy llegando. Es necesario para ganar su mango. Molestar. Soy de la raza, me van a dejar pasar. Los perros no me van a molestar. Soy de la raza, me van a dejar pasar. Los perros no me van a molestar. Soy de la raza, me van a dejar pasar.